Maldecidos, malvivientes y malaventurados, todos aquellos que tienen la desdicha de escuchar una vez más su programa Diálogo del Infierno. En esta ocasión, en la edición número 15, tenemos mesa llena. Estamos ahora sí, los tres titulares y el eterno invitado, más aparte, dos invitados más que amenazan, parece ser, con quedarse también como invitados permanentes. ¿Cómo estás, Tigre? Bien, Alejandro, bien. Comenzamos otro programa Diálogos del Infierno. Como ya lo dijiste, tenemos como invitados a un gran y controversial amigo, el buen Paquito, conocido como, ¿cómo le dicen en la universidad? ¿Nani? Algo así escuché por ahí que te decían. Sí, no te hagas güey. Efectivamente. Y bien, tenemos muchos temas de suma relevancia. Como siempre, nuestra queridísima sección Tirándola a la Iglesia. Hablamos mal de la señora Obama. No, tenemos, como siempre, pura calidad en este programa. ¿Cómo estás, Diego? Gracias, Tigre. ¿Cómo están, estimados oigo escuchas y podescuchas en este programa infernal? ¡Demóstenes, deja de mierda en el pentagrama! ¡Demóstenes, por favor, despierta! Ya estoy despierto y preparado, ahora sí, para mi sección y para todo el programa. Como invitados tenemos a Paquito. A ver, preséntate. Aquí, yo soy Paquito, me uno al programa como eterno, como futuro eterno invitado aquí para echarle a los distinguidos legionarios de Marx y demás cofrades de la verdadera mantequilla revolucionaria. Y yo voy a ser me imagino que voy a ser el componente más desagradable de este programa. Señor, discúlpelo, no sabe lo que dice. A ver, Paquito, ¿cuánto te tardaste en aprenderte ese discurso que nos tenías preparado a todos? De hecho, pasé toda la noche en vela tratando de cómo burlarme de ustedes, de ligar las palabras adecuadas. Bueno, también aparte nos acompaña el hermano de Paquito, que también es eterno invitado de la licenciatura en economía, que se la pasa de la fuera del salón, igual que Paquito, no entra a clases. Pues siempre he tenido la opinión de que hay que cursar dos carreras, ¿no? Un peso más que va a tu bolsa cuando acabas. Pues sí, yo estudio medicina y pues bueno, vamos a ver qué le podemos aprender a la economía. Bendito amor al arte. Bueno, así que ahora iniciamos pues con este programa. Ahora tenemos que decirles que en fechas recientes, la Iglesia Católica Apostólica y Romocha en la ciudad de Aguascalientes, en voz de su señor obispo, anunció a bomba y platillo que la iglesia en Aguascalientes se encuentra quebrada. Es que simplemente sus fieles cristianos, creyentes, católicos, todos ellos, fervientes devotos, se les olvida pagar el diezmo. Entonces la iglesia ha sufrido también la crisis y la falta de pago y necesita una reestructuración financiera y bueno, ahí anda amenazando incluso hasta con reformas de la iglesia y reformas a los impuestos de las hijos raras, ¿no? Pero es la iglesia, ¿no, mi estimado Tigre? Así es, digo, como dicen, le vas a tener que nacionalizar la iglesia. Y ahora el comentario de la tírale a la iglesia, pues no va a ser para ello, no va a ser directamente la iglesia, sino para el alcalde Gabriel Arellano, quien nos anunció, según esto, en nota en el página 24 esta semana, en el diario Página, que porque la iglesia está en crisis, ahora los funcionarios públicos del municipio, así como ya se cooperaron para el Teletón y se tienen que cooperar siguiendo otra vez para el Teletón, ahora tienen que solidarizarse con la Iglesia Católica Apostólica y Romana de Aguascalientes para pagar el 10. Gobernador panista, ¿no? No, es la actitud de un gobernante congruente con sus hechos y sus ideales. Por eso antes de tomar posesión fue a misa. Por eso antes del día del informe fue a misa para darle gracias a Dios porque Dios lo ilumina para gobernarnos eficientemente. Entonces ya no solo a nivel federal, sino ahora también a municipal, nos olvidamos del Estado laico. La verdad yo sigo esperando un Guillermo Carballido. Bien, y pues como ya dije, yo me imagino que van a crear impuestos acerca de todo. Ya no me falta que nos digan que van a subsidiar a una cosa para poder ingresar a la iglesia y así cobrar menos, pero aumentarnos en otro tipo de cosas. Digo, ¿qué más puede pasar en estos momentos en la iglesia y esperar de nuestro queridísimo presidente Gabriel Arellano, ya que cada día nos sorprende más con declaraciones, con actividades que realiza, ¿no? Ahí, que bueno, no sé, que tengan un punto de vista diferente. Yo creo que para recaudar más, yo creo que ya van a empezar a aceptar las bodas entre homosexuales y cosas así, ¿no? Para recaudar más, porque pues ellos son los que más dinero tienen, ¿no? Son solteros, tienen un ingreso alto y eso. Entonces yo creo que ahí están desaprovechando, ellos mismos están disparando en el pie al no aceptarlo. Bien, Demo, me gusta que aprecies a los homosexuales, yo sé que les tienes un cariño muy especial. Sí, pues, sí, te tengo mucho cariño. yo también te amo. Y si no, y no, Paquito, aquí no. Ya ven, ya luego hablamos de homosexuales y cada quien empieza con sus joterías. ¿A poco no, Paco? Estamos hablando de homosexuales, no de putos. Qué bien, lo de este lado. No, pues está bien, y además yo no sé qué, cuál es la sorpresa de que salga el alcalde a apoyar a la iglesia. Pues vivimos en Mochilandia, aquí es la tierra de los cristeros. Ya cuando empiezas a ser santo a esa gente tan corriente, pues qué más puedes esperar. Toda la gente es así por aquí, o al menos la gran mayoría. Entonces la afiliación al PRI o al PAN, pues es secundaria, y todo mundo es de la vela perpetua. Sí. Sabían que caracterizaba por ser medio moderadones los del PRI, o sea, no salían acá con la cruz, ni iban a misa, ni a encuentros mundiales de la familia, y decían que su santo era San Felipe, como lo hizo Fecal, o sea, eran más acá, más moderadones, pues. Pero ahorita sí también, está perfectamente dicho, güey, estamos en Mochilandia, en el Bajío Mexicano. Hay, aquí es bien fácil, en el centro te asomas y si ves la densidad de iglesias que hay más o menos por kilómetro cuadrado, pues está bien cabrón. Bueno, como podemos ver, pues, y hemos aprendido a lo largo del tiempo y de cada presidente, pues el PAN siempre ha estado como que más ligado a la iglesia, y el PRI es como que la parte mala de todo esto, y nos lo reflejan en sus colores, ¿no? El azul al PAN y al cielo, y pues el rojo al infierno. Algo así se entendería, ya que pues está más enfocado el PAN hacia el catolicismo. Y Diego se está durmiendo. Aparte se le laten los negocios esos güeyes, porque yo creo que les vendieron la patente a los que hicieron la bandera mexicana para poder usar los colores del PRI, ¿no? Ay, como dicen pendejadas. Ay, ay, ay, ay. Ay. También el PAN tiene en sus registros el derecho a usar los tres colores de la bandera, pero como partido político decidió usar un cuarto color para sus membretes actualmente. Y en un pacto velado, pues el PAN ha dejado que el PRI se quede con los colores. Pero en una boleta electoral, el PAN puede hacer que en su logo también aparezcan los tres colores de la bandera. Pero ese es otro problema. El PRD también lo intentó poner los tres colores y él no lo dejaron, porque los derechos, primero en la historia, el PRI reclamó como suyo los tres colores, y el PAN simplemente ha cedido que el PRI conserve los colores de la bandera. Siempre había sido una leal oposición el PAN, y creo que de ahí nunca debió haber pasado. Y sí, efectivamente, la mochilería en Aguascalientes es histórica. Estamos en una tierra santa. La romería es un ejemplo de la mochilería de la guerra cristera. En el libro de María Eugenia Patiño, que es profesora de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, habla sobre la romería, que fue creada como un trigo para que los fieles cristianos que estaban en guerra salieran bien librados, y el Estado no se impusiera esas cosas raras como el Estado laico y la prohibición de la manifestación de culto en la vía pública, cosas absurdas que impiden que las nobles conciencias representen sus rituales en la calle y a través de esos traten de coercionar a la gente, pero eso no ocurre, ¿verdad? Después, pues ya con la historia, la romería salió a la calle con el convenio que hubo entre la iglesia y el Estado. No nos vamos a meter en ese tema ahorita, vamos a dejarlo para otro programa. Y ya veremos cómo le va al señor alcalde si intenta hacer que sus funcionarios públicos, aparte de darle dinero al Teletón de su salario, también le den a la iglesia. A ver, no creo que no haya en el municipio otra gente trabajando que no profese la religión católica. Bueno, mi estimado Tigre, también tenías otro tema, también hablando de salarios, también se quejaba otra persona de que no cobrabas lo suficiente, ¿verdad? Así es, Diego, pero antes de eso me gustaría hacer una mención acerca de un homenaje que le van a hacer a los Deftones, y creo va a ser en Guanajuato, si más no me equivoco. Demóstenes, tú que sabes en León, en Guanajuato, ya que yo muy atento a la música así de ese género, yo no soy, me gusta el género, lo escucho, pero no soy muy acertado en ese tipo de noticias y queremos mostrarles así como que un poquito de... Yo creí, yo creí que el único género que te gustaba era el femenino. Ah, o sea, obvio, es como que la base de mi base de todo. Si no, lo primero que me levanto y veo en mi cuarto es viejas. A tu mamá. Lamentablemente mi mamá nunca estaba para atenderme y no me quiero explayar porque terminaría llorando y sería como... Una de las últimas veces que vimos a tu casa, hasta comimos acá un burro de plancha. Había arroz con mole. Eso es buen trato, güey, a mí no me da. Ay, pero es que era mi cumpleaños, güey, o sea, o sea, una vez al año es suele pasar eso, y pues creo que mis cosas de son cosas privadas y no quiero hablar de mi vida privada, ya que puedo dañar a las demás personas con sentimientos que algunos no poseen y se los puedo transmitir. Bien, podemos ahora sí dar una introducción acerca de Tom Rasta. Sí, pues va a ser en el Monagam, uno que ustedes ya, Tigre y Demo, tuvieron la dicha de conocer, porque fueron a ver a los Acapulco. Vamos ahorita a escuchar una canción de los Deftones que se llama Engine número 9. We'll be right back. programa. Bien, continuamos en su programa Diálogos del Infierno. Como ya he citado antes, vamos a seguir con el tema de acerca de los salarios, de unos funcionarios. Bueno, ya hablamos con el de la iglesia, pero vamos con el de la queridísima primera dama estadounidense, la señorita Michelle Obama. ¿Cuál señorita, va? Para entrar en detalles. Bien, en una nota publicada en la revista Hola de España, la primera dama dijo que el único aspecto de su nuevo trabajo que no cuadra sus expectativas es la falta de sueldo. O sea, Dios mío, ¿quién puede decir eso siendo la primera dama y la esposa del presidente Barack Obama? O sea, y para recalcar esto, tenemos que la primera dama sale en la portada de la revista Vogue. Vogue, no sé cómo se pronuncia, porque pues yo no veo ese tipo de revistas. Vogue. Y que dice como la primera dama de la moda. Digo, si dice que su salario no tiene para más y salen primeras planas de revista, me imagino que como a todo personaje que sale le deben dar un buen incentivo por salir en la portada. Retomando su salario cuando era exabogada y ejecutiva de un hospital, percibía $295,000 y me imagino que ahorita eso como se triplicó, cuadruplicó, la esposa de... No creo que no, estás equivocado. Pasa lo mismo que con las primeras damas de México, con el DIF. Su trabajo es voluntariado y no es remunerado. Es lo que es el problema de ese señor, que por eso dice que mejor se quiere seguir dedicando a sus trabajos particulares que al voluntariado del DIF. Pero bueno, siempre que no se haga ilusiones, ¿verdad? Porque también es muy inocente decir que no sea remunerada. Como dices tú, ahora es la estrella de las revistas de moda. En las revistas de política también sale luciendo sus garras. Una de las que aquí conocemos que cómo se vestía bien, con vestidos de 15,000, 40,000 pesos, Martita Sahagún. Yo dudo mucho que, así como Martita dudo mucho que pagara de su bolsillo esos vestidos, dudo mucho que la primera dama pague esas garras de su bolsillo o del bolsillo de su marido, por favor. Lo que a mí yo también digo, ¿cómo pueden venir y pedir un aumento con el cual ellos pueden acceder a otro tipo de cosas que cualquier ciudadano o cualquier persona que esté en el poder no puede decidir? Bueno, siendo primada, como tú dices, siendo de la beneficencia, pues no hay beneficencia, siempre hay un beneficio en el que van a salir ganando. Es la, como que dice, la parte capitalista de cada uno. No, creo que es más complejo que la parte capitalista del salario. A final de cuentas, lo que está operando la señora Obama, las primeras damas, es ser parte del folclore de la figura del presidente, representar a la familia, la unidad, la integración, los buenos principios morales, que todo eso son valores entendidos en una sociedad que tiene un sistema de familia como el nuestro, muy parecido al gringo, papá, mamá, hijos, el modelo Okromahome, dirían en antropología, que sí le pagan de manera indirecta, porque a final de cuentas esos valores que están explotando de la familia simbólicamente a través de la señora Obama presidente, lo traduce en votos, así que no venga con que no le están pagando. Ella está aportando su parte de la campaña como valor de signo y uso para la campaña y la gobernabilidad del señor presidente. Lo mismo opera aquí en las primeras damas. Puedes hablar de la esposa de Carmelín con sus chavadabas en los eventos del DIF estatal. Tiene la misma función, es una esposa decorativa que va a traer votos hacia su marido. Y pasa lo mismo en todas las primeras damas que sí juegan. Caso con este problema no se ve de las primeras damas, por ejemplo en Zacatecas, donde Amalia gobierna, una mujer gobierna, y nunca se ha escuchado que el presidente, que su marido sea el primer marido del estado y ande ahí en el DIF. Simplemente desaparece esa figura y se da por default. Violeta Viudo de Chamorro, su marido nunca anduvo en lo que es el equivalente del voluntariado de allá en Centroamérica del DIF. Tampoco el marido de la dama de hierro, Margaret Thatcher, anduvo en campaña, se dedicó de entrada a los negocios, y es algo también como la dominación masculina se ve reflejada en la política. Cuando es una mujer, la jefa de Estado, el Ejecutivo, no se ve los maridos involucrados en las tareas de obra pía. Sin embargo, cuando está el varón, sí se ve involucrado a la esposa como parte del folclore de la figura presidencial. Bueno, también eso yo opino que obedece en parte a cierto grado, ¿ah? A cierto grado de... Espérame, en la opinión de Paquito. Sí, pues sí. A cierto grado de machismo. Porque, por ejemplo, si el presidente manda al DIF a su mujer, la mujer es la de abajo. Ella no es un igual al presidente de la República o el primer ministro, ¿ves? En cambio, si la mujer es primer ministro o si la mujer es presidenta o lo que sea, relegar al hombre a simplemente ir a poner primeras piedras y salir en fotos es rebajar a la figura del hombre a un papel femenino. Entonces se vuelve un mandilón y no el esposo del de la presidenta o el esposo de la primer ministra. Pasa con Michelle Bachelet, con la esposa de Kirchner, que ahora es presidenta, aunque bueno, independientemente de lo que haga o deje de hacer la vieja, pero... No es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después, no, ahí ya... Pero saca, se antoja, deja el boca. Al micrófono. Está cachondo, ¿no? Al micrófono. Está cachondona, güey, la presidenta. Está reinita. Nah, ya le pasaron los años. Le pasaron los años y varios hijos, y ya, eso ya. Pero también, como pasa ahí, ¿no? O sea, a ella la conocen como la presidenta Kirchner, ¿no? No utilizan su apellido de ella, o sea, ella es de Kirchner. Y está vista como que le está dando seguimiento al mandato de su esposo, no como sus propios méritos. No, y bueno, no hay que irle más a con que la esposa es ahora, o sea, es presidenta gracias al trabajo que hizo su marido, no ni por sus méritos propios ni nada de eso. Yo diría que el trabajo que hicieron los dos, porque la ahora presidenta de Argentina sí hizo trabajo de campaña a través del DIF, y se utilizó el similar del DIF en Argentina. A través de la obra pía, como la instauró en Argentina Evita Perón, también esa señora la practicó y atrajo votos a su marido y reflectores. Y su marido, en lugar de darle el espaldarazo en el partido a otro de sus secretarios, se lo dio directamente a su señora. Y allá en Argentina nadie le hizo de pedo. Estamos hablando de otro tipo de maduración de democracia. Fueron a la reelección, lo que intentó hacer Fox con Martita. La diferencia, regresando a Argentina, ahora el esposo de la presidenta de Argentina ya no se dedica a la obra pía, no está en el DIF y se quedó a cuidar a sus niños, porque después de su mandato, su señora anduvo en el DIF, en el similar del DIF allá, y quién cuidaba a los hijos, ¿no? Entonces ahora, para reorientar a los hijos, ahora él se regresa y se guarda en lo particular y apoya fielmente a su mujer, ¿no? Pero no se le ve en el similar del DIF en Argentina, no se le ve en la lucha por el proletariado y en el reparto de despensas, ¿no? No estoy seguro, pero creo que el esposo de Michelle Bachelet, la presidenta de Chile, sí estuvo haciendo más o menos trabajo de que antes le correspondía a la primera dama. Incluso en algunos tabloides aparecía como el primer damo, ¿no? Y le echaban carreta por eso. Pero esa fue la excepción, ¿no? Lo que dice Paquito también es verdad. Es en el juego de la política, es para los varones en esta reproducción de dominación masculina. A la mujer se le deja en un lugar secundario. Se le crea un instituto. ¿Pasó que el hombre hiciera eso? Pasó que el hombre se regresara a ocupar a la mujer y toda la sociedad empezó a verlo mal, como si efectivamente se sublevara, o más bien no se sublevara, estuviera sumiso frente a la figura de su esposa. Lo cual le debió haber perjudicado en la imagen a su señora por tener un mandilón. Volvemos al mismo problema, o sea, la dominación masculina la sociedad la cultiva, la espera, la desea. Al hombre se le deja jugar en la política y a la mujer se le deja relegada a espacios de poder a la familia, del adorno, y al varón se le si trata de jugar esa posición que jugó su esposa en un momento determinado, se le acusa, se le tacha, le va peor que ser que de salir del closet y declararse homosexual. Exactamente, porque al menos un homosexual, como puede ser con los congresistas ahora que han salido electos en California, un homosexual como quiera es un hombre que se atreve a manifestar sus preferencias sexuales, pero en el caso de un mandilón es un hombre que, teniendo la oportunidad de manifestarse como hombre, prefiere ser un mandilón y prefiere ser el segundo de a bordo de la esposa, lo cual ahora y en los tantos mil años de historia es suicidio político. Bueno, no, hay que recordar el ejemplo básico de, para citar un clásico, de Vicente Fox, que acusó en un debate públicamente a La Bastida, al candidato del PRI, de mandilón, y después el mismo Vicente Fox, que se vendió como varoncito y machín, y que él sí ponía en orden a las mujeres, salió todo un mandilón con la señora Marta. Qué perversa, ¿no? Ahí sí hubiera sido reelección si Vicente Fox logra que su señora fuera electa presidenta, porque creo que ya ya había tenido ella un sexenio. Qué peligro hubiera sido Martita en el poder, ¿eh? Qué peligro. No, qué peligro, no, si ya pues estuvo en el poder, estuvo un sexenio en el poder, ella fue lo peligroso. Imagínate que la reeligieran, si ya públicamente están aceptando funcionarios del PAN que no se hizo nada en contra de la lucha contra el narcotráfico, su mejor política para la economía era no tener política, imagínate otro sexenio de eso. Si así estamos perdidos con lo que habló de Felipe Calderón y lo que van dejando, pero pues, bueno, eso es lo que, la dominación femenina, ¿verdad, Diego? Sí, te habló tu esposa. No es cierto, Diego. Ceci nomás dijo que llegara temprano. Ay, una vez, cuando dicen Ceci y Diego se queda callado, eso es muy extraño. Yo acepto mi posición de mandilón y... ¿Ven? ¿Bien? No, pues yo los apoyo, amigos, sigan así. Van por buen camino. Y bien, Paquito, como tú decías, sigue defendiendo a los tuyos, a los homosexuales. No es cierto, ya pues, dejando un poquito de chascarrillo, vamos a otro pequeño corte musical, que es otra vez de los Deftones. La canción se llama Rot. Register your copy of Sam at www.spatialaudio.com. Bien, tuvimos un pequeñito problema con la canción. Al parecer tuvimos un poco de interferencia. Llegó aquí. Otro, como siempre, nos están comploteando. ¿Quién, Paquito? El grupo de madres católicas. Así ya estamos identificando al grupo terrorista que está haciendo ese tipo de interferencia. Exactamente. Creo que la manifestación que está afuera no son fans, sino simplemente son mujeres decididas a atacarnos con palos y clavos. Sí, porque yo no voy a estar encuerando, güey. Exacto. Como que parece que son las mismas que contrató el secretario de Seguridad Pública, ahora que fue a... Pues originalmente iba al Congreso a pedirle disculpas por haberse metido a las oficinas del Congreso, policías del gobierno del estado, a golpear y misteriosamente a una oficina de diputados, a robarse las carteras de los trabajadores, a amedrentar a las señoras, en una oficina, insisto, en la cual se tenían guardados los expedientes de una pequeña empresa llamada Vivendum, que se acusa que es socio y dueño el gobernador del estado, y se le ha acusado de malos manejos últimamente. Y es muy curioso que se acerquen la seguridad, que hagan una manifestación de seguridad pública para defender a un sujeto que va al Congreso, en el cual tenía que ir a pedir perdón. Y también me parece bastante maricón de los diputados y aceptar que el secretario de Seguridad Pública entrara con ellos a leerles un mensaje diciéndoles que iba a hacer todo lo necesario para garantizar la seguridad pública de la ciudad, del estado, cuando no acepta ninguna crítica, no acepta el respeto a la ley, siendo un militar el secretario de Seguridad Pública, no acepta el respeto a las instituciones, llega, lee un informe y se para y se va. Y los pobres diputados se quedan como pendejos, ahí babosos, los pendejió y les dijo ahí se ven. Y no son capaces los diputados de imponer el respeto a una institución llamada el Congreso del Estado, donde radica la soberanía del pueblo. Son un poder más, y en vez de haber aceptado que fuera a pendejearlos el secretario de Seguridad Pública, debieron haber obligado que el señor gobernador del estado de Aguascalientes fuera al Congreso a pedir disculpas por lo que un empleado de él promovió e hizo, que fue meterse en las oficinas del Congreso del Estado a amedrentar gente, y donde también se robaron cosas de casas vecinas de esas oficinas. Eso se llama violación al derecho. La semana pasada, ¿qué no lees, Crisol? Bueno, se nota que el tigre y el Rastas no está leyendo la síntesis. Bueno, ya creo que agotamos el tema, ¿no? Seguiremos esta telenovela de las... Vamos a poner otra vez la rola, a ver si ahora sí se deja este cosa de... El disco está rayado. Espérense tantito. La cinta del cassette está muy apretada, así que vamos a ponerles otra vez la rola. Esa es, ¿verdad? No, güey. I will. Bien, progresamos una vez más a este su programa. Les recordamos que es una coproducción de cristalplural.com y de revistaintereconomia.blogspot.com. Y bueno, vamos a pasar pues con otro tema parecido. Igual vamos a seguir hablando de mujeres, pero esta vez en un movimiento un tanto en oposición a lo que está normalmente llevando por lo del Día de la Mujer y todo eso. Pues de un grupo que ya habíamos hablado en Querétaro, bueno, habíamos hablado del Grupo Diciembre, pero un grupo que también estuvo inmerso durante el tiempo en el que estuvo conformando Grupo Diciembre como tal, fue... Maldita sea, ¿dónde está mi pinche memoria? Es el colectivo Garrapato, es este colectivo que, bueno, viene de otro más grande, que se llama, bueno, anterior, que se llama Patos, y que se conjuntan dentro de un grupo más grande y mucho más viejo también, que es la coordinadora Maxella allá en Querétaro, que propiamente tiene como base, por así decirlo, en la colonia Maxey, que tiene por nombre oficial Vista Alegre. Y pues bueno, allá la gente de esa colonia, la colonia fue construida por la misma gente de esa colonia, no es un de esos fraccionamientos y asentamientos irregulares, sino que sí fue planeado, porque fue hecho por catedráticos, por gente de ingeniería, de ingenierías y de urbanismo y ese tipo de más o menos cosas que saben cómo se tienen que plantear el trazo de las colonias y todas las ciudades para que sea amable con el ambiente y también para que se pueda crecer. Bueno, pues estos compas del colectivo Garrapatos, del que igual que con el Grupo Diciembre tuve la dicha, la neta, de trabajar con ellos, pues están realizando este fin de semana, hoy que es 7 de marzo, pero este programa lo van a escuchar después, entonces pues ya va a ser como noticia vieja. Este es un primer encuentro, Palabra, Música y Corazón, Mujer, Lucha es Nombre de Mujer. Y pues bueno, el programa que van a tener es el que empezó ayer, el 6 de marzo, pues van a empezar con una batucada, va a estar un grupo que se llama Ruidos Urbanos en Rebeldía, van a estar proyectando algunos videos y también van a estar dando algunas pláticas, gente ahí mismo de Maxey, otro del Cial, que es un grupo medio viejo ya en Querétaro, que el Cial es Coordinando Ideas y Acciones Libertarias, es un grupo principalmente anarcopunk en el que tienen muchas viejas. También van a estar gente del magisterio, algunas maestras, van a hacer una exposición colectiva de fotografía, pintura e instalación, principalmente de chavas de allá de Querétaro, que se llama Lunarte. Y bueno, también van a estar sus interpretaciones de música como Waka Rocker y Sound System A. Para el segundo día van a ver más mesas, va a estar gente de la Facultad de Psicología, de Ciencias Políticas, de Filosofía, de la UAC, también va a estar gente de Salud y Género, y ya ahora sí propiamente gente del colectivo Garrapatos hablando sobre lo que ha sido su experiencia de trabajo. También para finalizar esta parte va a haber algunos performance y se le va a dar espacio como a otro tipo de organizaciones que no siempre han trabajado con el grupo Maxey, como es el colectivo Mitote, también ya una plática de los integrantes de Ruidos Urbanos en Rebeldía. Y para cerrar va a haber interpretaciones musicales, de las cuales ya habíamos hablado, principalmente el demo, cuando hablábamos de nuestra existencia en el Festival Digna Rabia, que se llevó a cabo en Iztapalapa, en la Ciudad de México, durante el mes de diciembre. Bueno, estas bandas van a ser una de Bossa Nova Jazz, Alejandra Centeno, y también va a estar Voz Anónimos, eso a partir de las más o menos 9 de la noche, pero pues como es horario acá medio zapatista, seguramente eso va a empezar a las 10. Y como suelen acabar las fiestas en el Maxey, pues o sea, algo así como que a las 6 de la mañana Voz Anónimos va a estar tocando, o algo así pues. Y bueno, de los requisitos para entrar a este evento que se va a realizar, es ser solidario con el campamento en huelga del Sindicato de Obreras y Obreras de la Industria Textil, que se llama Paz y Trabajo, y la forma de solidarizarse con este movimiento va a ser llevando arroz, frijol, agua y alimento no perecederos. Dentro de la propaganda que están manejando estas compas es de que los hombres podemos ir, pero solamente para escuchar las palabras de la mujer y también para cuidar niños. Y vamos a escuchar pues el audio que habían preparado para promocionar este evento. Colectivo Garrapatos invita. Primer encuentro de mujeres, palabras, música y corazón. Lucha es nombre de mujer. Lucha es nombre de mujer. Viernes 6 y sábado 7 de marzo hasta las 10 de la noche. En el Centro Cultural Maxey, ubicado en Mimiahuapan, número 416, Colonia Vista Alegre, segunda sección. Primer encuentro de mujeres, palabras, música y corazón. En apoyo a la huelga que sostienen los compañeros del Sindicato de Obreras y Obreros del Ramo Textil Paz y Trabajo en la empresa, los días del encuentro estaremos recibiendo alimentos no perecederos como arroz, frijol, lentejas, agua, entre otros. Cuando una mujer avanza, no hay hombre que retroceda. Bueno, regresamos después de haber escuchado este promo. Y tal vez para el siguiente programa ya vaya a venir de una invitada que ha quedado mal durante dos programas, que es de la facultad de la carrera de psicología de acá de la UAC, que se llama Judith, y que también trae acá una onda medio pacifista. Pues bueno, ya, al menos yo cuando venga le tiraremos por ser pacifista, ¿no? Esas ondas acá todas mamonas de que el pacifismo y la chingada. Bueno, pues también dentro de las cosas que va a haber acá en Querétaro, digo Querétaro, maldita sea, a ver cómo se les... Bueno, de lo que sigue que vamos a hablar es de un evento que va a haber acá en Aguascalientes, que es el concierto de Caligaris. Es una de las primeras bandas que acá como chidas que viene de primer mundo, dirían algunos. Y han dicho algunos que si Caligaris le va bien a Caligaris, pues ya después va a venir Pericos y ya van a ver por qué vengan más acá bandas como alguna vez vino Ataque 77 y Dos Minutos. Se realizó en el Salón del Alba y había como 50 personas nada más cuando vino los de Dos Minutos. También tocó otra banda de acá que se llama Mata la Vaca, siempre tocan las mismas rolas en el mismo orden. Y bueno, dejó de tocar Mata la Vaca, seguía Dos Minutos y la mitad de la gente que estaba en el auditorio Pedro, en el Salón del Albañil, pues se salió, pues porque no sabían quién eran Dos Minutos. Entonces, para Dos Minutos en mi casa. ¿Cómo dijeron? Pues para Dos Minutos que van a tocar, pues en mi casa. Entonces, pues esperemos que no vuelva a pasar, que ya acá la banda de Aguas se haya culturalizado un poco más. Y vamos pues a escuchar el promo de esta banda. Bueno, más bien del concierto que van a dar el 13 de marzo en el Salón del Albañil. La pelota. No, bueno, no se pudo ir. Este concierto lo está trayendo un grupo de ex músicos y como empresarios, algo así, de acá de Aguascalientes, que se acaba de formar, que se llama Las Golosas. Si a alguno les interesa saber sobre más proyectos que traigan estos compas, pues pueden ingresar a su MySpace, que es www.myspace.com/lasgolosasags. Y pues bueno, ya no tengo nada que decir de acá el audio. Damas, niños y caballeros, tengan ustedes muy, pero muy buenas noches y sean bienvenidos al mundo de la música, el circo y la alegría. Desde Córdoba capital, después de tantos kilómetros recorridos, llegan a Aguascalientes los Caligaris. Salón del Alba. Vale, pues ese fue el promo que están manejando estos compas de Las Golosas. Les repito su MySpace, es www.myspace.com/lasgolosasags. Y mientras sonaba el audio tuvimos acá una dificultad técnica. El demo estaba aventando un sabio y siempre docto comentario. Entonces esperemos que así se lo aviente. Demo, ¿cómo iba? A ver, si ¿sí se está grabando mi voz y se oye? Bueno, que no vuelvo a repetir, ya. Ya, bueno. Decía que yo creo que va a tener éxito el concierto de los Caligaris, porque hay un locutor local de una estación de aquí, creo que es en Magia, que lo he escuchado, cuando sí lo he escuchado, que lo promociona y lo pone de fondo y siempre dice, estos son los Caligaris, él es uruguayo creo, el conductor este, y entonces yo creo que lo ha estado promocionando, me imagino, porque desde hace mucho ha manifestado su gusto por esta banda, y ese era mi comentario. Y bueno, desgraciadamente yo no creo que pase eso. También hace unos meses, el semestre pasado, vino una bandota, Therion. La estuvieron promocionando en varias estaciones, incluso en canciones así de rancheras, ese tipo de aberraciones musicales. Había una gran publicidad visual en la calle, te regalaban en casi todas las tiendas de discos, incluso en las que no, bueno, su metal no pasa de moderasco. Bueno, no es metal, ¿verdad? La cagué en decir eso. Pero bueno, su concepto de metal se limita a moderasco. Te daban publicidad de Therion y te decían, no, van a venir el nuevo, están presentando su disco, la chingada. Y pues el día que estuvo Therion aquí, no se vendió ni la mitad de los boletos esperados. Y afuera había banda, pues, de botas, de sombrero, porque en el Salón del Albañil, pues es un rodeo, o sea, tú entras y saca una taquilla tipo el viejo este y todo ese tipo. Entonces yo espero que la neta, sobre todo por el proyecto que traen estos compas, sí les vaya chido con los Caligaris, para que después puedan venir los pericos y se vaya trayendo un poco más de música. A lo mejor no de buena calidad, porque pues sí, la neta, no es así que digas, puta, qué pinche técnica tan cabrona, pero sí es música acá chingona, que se le tiene que dar promoción, al menos para salir de lo que siempre es aquí en Aguascalientes, ¿no? Banda y antros acá, puteadones. ¿Qué más? Y Shakira, güey. También viene Shakira. Así se llena el Victoria. No, si llega Shakira, güey, así se llena el Victoria, ya que el equipo de fútbol que tenemos aquí en el estado ha resultado bastante deficiente. Digo, ya ni con las Estrellas del América funcionan. Bueno, pues acá como que hay más broncas técnicas, ¿no? Si podemos ir a un grupo corto de música, ¿lo qué onda? Pues estamos teniendo ahorita un corto musical, estamos diciendo qué canción poner. No puedo hacer eso. Diego ha elegido algo de su repertorio. Eso venía en la memoria USB del Rastas, ¿eh? Ah, no es cierto, eso no venía. Admítelo, te canta Belinda. Ah, bueno, están maquiando el programa. Bien, nuestro programa. Sí. Nuestro programa ha caído un poco de nivel. Belinda sí tiene boobies y el Demo no. Ah, hablando de Belinda, ¿ya vieron su video porno? Ah, no, ni es video porno, güey, no. Sale un güey que creo que es su novio, ¿no? En una webcam. Y le está diciendo que se quite la playera. Pero no enseña nada. Pero no enseña nada. Todavía que hubiera enseñado algo, yo todavía de morboso cuando salió la noticia, dije, voy a buscar el video de Belinda a ver qué. Pero nada, ni siquiera un cabello. No, qué bueno que no tiene pelo en pecho, cabrón. Si no, le quitarías miles de fans. No, para que ese video debió de haberlo sacado. Ah, bueno, el que está hablando es Federico, el hermano de Paquito. Paquito Junior. Ah, yo creo que debió de haber sacado ese video más adelante, ya cuando su carrera estuviera por los suelos. Finalmente así le hacen todos los artistas. Como Noelia, nada más que estaba muy atractivo su video. Es una golosa la tipa. Ah, sí, yo no lo vi. ¿Qué hace? ¿Tú lo viste? ¿Qué hace? Pues el video, los primeros 10 minutos, nada más. La primera mitad pues es de sexo normal. No sé qué posición sea exactamente, pero visionero, güey, no, pues haz de cuenta que eran como las Scissor Sisters, pero como hombre y mujer, algo ahí medio bizarro. Y ya en los últimos minutos, sexo anal. Y durísimo, durísimo. Lástima que no tenga sonido original. No, Claro, y fue un video muy famoso y la verdad, sí, muy bueno los movimientos que tiene la saca Noelia y pues, hizo énfasis a una canción que tiene que se llama Clávame tu amor, donde le clavaron más que más que de eso. Sí, efectivamente, Diego, esa es Noelia. Vamos a escuchar un poco de la canción. Bien, salvaron, es Noelia. La canción es muy fea, pero pues tiene un bonito cuerpo. No, pues ahí tú te la sabes, tú las cantas, son tu himno, muy tu pedo. Y aparte de que el Paquito se la sabe, inmediatamente Diego la buscó en su archivo de músicas como la de Moderasco. Así como es el chiste, no es mi música, es tu música y chinga tu madre, güey. Ahí está, esa. Lo chingues. Esa es la candela. Esa, güey. Ay, sí, ahora resulta que nunca la habías escuchado, ¿no? Bien, es como podemos ver, se fue Noelia y estamos con las recomendaciones musicales del buen Paquito, que al parecer por eso estamos, pero el Paquito recomendó esa canción. Y bueno, retomando lo de los videos porno, en Aguascalientes circulan muchos, ya que preparatorianas, de todo tipo de índole, y no es que salga yo en uno ni nada de eso. No es que yo los haya grabado, no, no me dedico a eso todavía, formalmente. Pero ahí están. Pero mi correo es t-i-gre@hotmail, por si algún día quieren aventarse un film conmigo. Nada, no es cierto. Y recordando eso, tengo un amigo que realizó uno y el otro día iba con la estrella del video y iban paseando por la ciudad y como mi amigo es como yo, así babosote, así que le vale madre, iban caminando por el, ¿qué, dónde fue? Cerca de la universidad, es, no, bueno, no recuerdo muy bien el lugar, pero en un momento se le queda viendo a mi amigo y mi amigo lo primero que hace es voltear a decir, sí, somos nosotros los del video. O sea, y dices, no mames. O sea, el güey está de que ya sale en el video, todo lo grita y dices, no. Es que güey, hay videos que están acá. La neta sí de verdad sentí orgulloso. Por ejemplo, el de la chica de Telcel. No mames, ese video está bien cabrón, güey. La chava no se debería de avergonzar por ese video. Según eso leí por ahí, porque estaba siguiendo la vida de esa chica después de ver el video. Casi me enamoré. Creo que la mataron los narcos, güey, algo así. No sé quién ha visto ese video o tenga algún comentario. O sea, el demo sí lo vio y... No sé si la hayan matado o no, pero parecía mataron, que la estaban matando en el video. La mataron simbólicamente, ¿no? Pero esa noticia fue apócrifa. Sí, circuló en algunos noticieros de este país que la habían matado, pero no es cierto. Apareció sana y salva, ya que era porrista de un equipo de béisbol y de los potros. ¿Pero eso es deporte o no? Yo había escuchado que el béisbol es un deporte que se juega con falda, ¿no? Creo. O dormido también, no sé. ¿O cómo se juega ese deporte? O bueno, ¿cómo? ¿Qué es eso más bien? ¿Si es un deporte? Está muy difícil explicarle a estos que vienen de la cultura de albañiles y panaderos que por eso practican el fútbol soccer. No, el único deporte chido es el triatlón. Deporte chingón, el dominó, las cartas y el billar. El conquian, no las cartas, el conquian. Bueno, no sé en qué mundo vivan, el mejor deporte es el sexo. No sé en qué mundo vivan, yo simplemente es mi deporte favorito. Así es que, bien, creo que por hoy terminamos con la sección de videos porno encontrados en internet. Recomiendo el, si quieren ver el de la chica Telcel, está, la última vez que entré a trabajar en la noche fue en RedTube. y fue ahí donde aparece, le ponen chica Telcel y ya aparece el video de esta chica y está en dos partes. Digo, no es que los haya visto todavía. Me han contado que está en dos partes. Exacto. Y pues obviamente pues, ahí es por si lo gustan ver o algo. Ah, otro muy recomendable es el de One Night in Paris, el de Paris Hilton. Ese sí. Bueno, a mí me gustó. Ya no mames, si da mejor un corte para una rola musical. Está bien, porque Diego lo pide. Vamos a un corte musical. Ah, ya vamos a empezar con joterías, güey. O sea, del porno y nos brincamos al porno, algo así bonito, chido, y sales con tus mamadas de moderato, güey. Bien, vamos a corte musical, es de los Deftones, la canción se llama One Week. Register your copy of Sam at W. Bien, volvemos a tener otra vez la interferencia. Seguimos con el problema de las mujeres un poco alteradas allá afuera, porque hablamos de medio pornografía. Güey, cada vez demigramos más a la mujer. Bueno, intentamos hablar mal. Cada vez intentamos hablar bien de la mujer, pero terminamos hablando mal. Y no es nuestra culpa, no es que uno tenga misóginos, güey. Exacto, o sea, son cosas que se dan en la vida. La verdad, carnal, mira, la neta, lo que es, ¿verdad? Así, lo que es, ¿verdad? No, lo que es, uno termina queriendo hablar bien. Ah, oh, mi hija, I love you, te quiero, chiquita mamá, que esto, que el otro. Y siempre uno termina, vamos a coger, Y siempre, no se puede hablar bien, la verdad. Y creo que por eso hemos ganado un poco de... ataques terroristas, pero pues ahí seguimos teniendo fans. Así es que pues, por eso no hay problema. Creando una página de las fans, ¿eh? Exacto. Próximamente la página de las fans. Paquito, no te disfraces de mujer para poder entrar. Espera tu turno. Como ya viste, Demóstenes defendió el derecho de los homosexuales, al igual que tú. Cuando quieran hagan su página de porristos. Para que ahí... Ah, me parece perverso. Bien, ahora sí, continuamos con nuestra queridísima sección Música Mala para Gente Peor, ahora transformada a Vino en Tetra Pak, que obviamente próximamente será un programa de una hora. Pero bueno, así tiene el Demóstenes diciendo desde hace ya 2 meses. Ya lo voy a hacer esa semana. Pero ya lo grabé el jueves pasado, por fin se dieron las condiciones y grabé, así que ya, en esta semana, ahora sí, pase lo que pase, chínguese quien se chingue. Demóstenes, ya está de música de fondo de tu sección, eres un perdedor. Entonces así, ahora sí voy a poder decir bien mi sección, con mi fondo y todo. Los espectaprestas. Para iniciar con la sección, como les comentaba, más a fondo lo comenté en la toma 1 del programa pasado, que no saldrá al aire, pero bueno, como lo comentaba, que se iba a anunciar el festival, ya se anunció el cartel del Festival Cultural de Zacatecas, y como lo dije en la toma 1 del programa que no saldrá al aire, uno de las 3 predicciones que di se cumplió, no así las otras 2, desgraciadamente. Y bueno, lo que yo rescataría del Festival Cultural de Zacatecas sería el 6 de abril, Gilberto Gil, que bueno, él, no sé, hasta no, en su primer mandato de Lula era el secretario de Cultura, no sé si siga siendo el ministro de Cultura, pero bueno, vendrá el 6 de abril, el 14 tocará La Cuca, el 15 Fito Páez, que es, digamos, la sorpresa, la verdad es que no lo esperaba y qué bueno que viene. Ahí estaremos sin duda. Y de la predicción que dije, la de los Jaguares, es la que la atiné. Y para cerrar estará Erwin and Fire, que es así, pero es que ese sí es para viejitos, güey. Ahí sí, no mames. Cuando yo le dije eso. Pero escuchas a Creedence, que tiene como 50 años. Bueno, es de la época, pero es que. El Air, Wind and Fire es más acá, como más fresón, o sea, viejito fresón y no, güey. Despertó la música que sí me gustaba. Sí, entonces no me gusta, pero si les gusta el funk, y acá está chido la neta, pero bueno, eso es en cuanto al Festival Cultural de Zacatecas. Sí, pero no lo he visto en el cartel, ¿sí? Bueno, aquí Alejandro dice que va a estar Letra G, a ver... Yo no me he fijado que esté, pero a ver, ojalá que sí. Y siguiendo con las predicciones del programa pasado, de lo que es el Festival de Música para los Dioses, como lo anticipé, el grupo que cerrará ese festival van a ser los Babasónicos. Ya está en la página oficial, ya está, como les decía, voten para que pongan a los que ellos quieran. Porque no sé si salga el número de votos que obtuvieron, pero ¿por qué va a ser Babasónicos? Pues porque los Babasónicos son la banda que está actualmente girando por México. Las otras bandas que estaban propuestas, algunas no han tenido giras, los Pericos creo que no han tenido gira últimamente, y sí, bueno, los Auténticos Decadentes van a estar en mayo girando en México, entonces lo más lógico era que fueran los Babasónicos, y así se confirmó ya en este fin de semana que será. Entonces, como primera rola de... Sí, pues, la razón económica ahí, la crisis. Y para hablar de... Bueno, yo me acuerdo que cuando estuvo la crisis fuerte en Argentina, antes de la crisis, hubo un momento en que los grupos argentinos se ponían de un mamón para venir a México, pedían un chingo de cosas para venir, les pegó la crisis y vinieron todos los grupos argentinos 2 veces. Y vinieron pagándoles una miseria y casi llegaban aquí y agarraban a cualquier güey para que les ayudara a cargar los instrumentos y todo ese pedo. Así que pinches mamones, pero... ¿De qué? Es que vinieron 2 veces ese año, con sueldos de miserable y todo, pero pues allá no los, allá tenía que tocar gratis, si no, no iba a verlos nadie, no tenían dinero. Y bueno, vamos a poner como primer corte musical a Fito Páez, que estará, les recuerdo, el 15 de abril en Zacatecas. Y lo que vas a escuchar es A Rodar Mi Vida. Bueno, de La Ford, pero es una gran canción de todas maneras. Para que vean la diferencia entre un festival cultural y lo que ya está, que escuché que va a estar aquí en Aguascalientes, que es Alice, para lo de la reina y eso. Aquí van a traer a Alice de paga y allá van a traer a Fito Páez, a Gilberto Gil, gratis. Entonces, y trajeron a Bob Dylan el año pasado. Entonces ya vamos a escuchar la canción. ¿Ya está lista? Bueno, vamos a escucharla. Compré revistas en Estamos de regreso aquí en su programa Diálogos del Infierno, programa producido por Revista Intereconomía.blogspot y CrisolPlural.com. Y como segundo punto de mi script está, ya sé que a nadie le importa, pero me vale verga, yo lo puse aquí y es mi sección, así que ahí va. Es que mi canal de videos de YouTube cumple un año. No hubo aplausos ni nada, pero me vale madre, un año. Aniversario, mi primer aniversario del canal de videos YouTube, que es www.youtube.com/josema, una D, una I y una I latina. 84 videos en un año. Gracias, gracias. 84 videos a lo largo de este año y con muchas visitas. Y para festejarlo vamos a escuchar esta canción de los Agrolites, que también está en el canal. Está el video de estos güeyes tocando esta canción, que es un cover a los Beatles, que se llama Don't Let Me Down, y es lo que vamos a escuchar. Está bien chida esa canción, y si la quieren verlos tocar en vivo, ellos está en mi canal de YouTube. No, a los Agrolites covereando a los Beatles con esta canción. Quizá. Vamos a escuchar. Regresamos a su programa Diálogos del Infierno. Y ya por último, ya para terminar en mi sección, bueno, les recuerdo que va a haber un CD conmemorativo, un DVD conmemorativo de mi canal, ahí para el que lo quiera. Ya, déjenme terminar y ahí luego ya juegan al Tetris. Entonces decía, va a haber un DVD conmemorativo con los videos que no salieron, que no calificaron, pero los videos inéditos y alguno que otro incluido ahí, no, si quieren. Porque tú salías, ¿no? Porque yo salía cantando, sí, la verdad. Sí. Entonces, cantando en el excusado. Entonces, por eso no habían calificado, pero si lo quieren, pues ahí me dicen, mi correo es jose-1d1y@hotmail.com. Y pues si quieren un DVD conmemorativo para verlo en su televisión a todo volumen, escucharme cantar. Y bueno, ya para acabar, la última canción es con respecto a que mañana es el Día Internacional de la Mujer. Entonces traje una canción con la cual me desperté de repente un día. Dije, ay, güey. No. Esta es de un grupo español que se llama Dover, que parece que se caracterizan por llegar tarde a todo. Porque empezaron cuando ellos tocaban, ya habían pasado 10 años desde que se había muerto Kurt Cobain, y ellos tocaban lo que estilo de Dover, que estilo así como Kurt Cobain. Y apenas les entró la onda de la música electrónica cuando ya lleva eso un chingo, entonces llegan tarde a todo, pero hace unos días me desperté con esa canción y dije, vamos a ponerla al programa, me vale verga que al Paquito no le guste, y nada más la pongo porque en el Vive Latino, segunda edición, cuando estaba, pusieron un piso de plástico que empezaron a quitar todos, y se los empezaron a aventar y no se bajaron, y les dieron unos putazotes, estaba la vieja de la guitarra, estaba sangrando ya de que le habían roto la cara ahí, y dijeron, no nos vamos a bajar, aunque nos avienten, todos se avienten botellas y lo que sea, no nos vamos a bajar, y terminaron su media hora, solo por eso, se merecen mi respeto, y lo que vas a escuchar es Devil Come to Me. You fin se ha acabado la sección del demo. Ya después de escuchar música, música totalmente insufrible. Entre todo. Estábamos platicando fuera del aire. Lo que les pasa a gente como Fito Páez, mismo que le pasa como a Charly García, todo eso, que una vez que hacen los primeros discos, al Tri mismo. O sea, siguen tocando lo mismo que sus primeros discos y su cerebro no les da para más. De hecho, estaba recordando a Christopher Johnson, el líder de Therion, que una vez le preguntaron precisamente sobre eso, porque que siempre cambiaba radicalmente de estilo de disco a disco, como lo podrán notar si los han escuchado, y también sobre que las listas de canciones eran radicalmente distintas incluso en las mismas giras, nunca tocaban las mismas canciones. Y él hacía el comentario, dice, bueno, ¿cuál es el chiste de ir, por ejemplo, a un concierto de los Rolling Stones o de Metallica? Tú ya sabes exactamente las canciones que van a tocar. En el caso de los Rolling Stones, tú sabes que van a tocar Angie, van a tocar Painted Black, van a tocar Wild Horses y Saint of Me, y siempre van a tocar las mismas. Pero los Rolling Stones son como Chente Fernández, tienen 400 discos, ¿ves? Si no tienen repertorio, pero siempre tocan las mismas. Aunque tengan 8000 canciones, siempre tocan las mismas 20. Es parte de la gracia de ver a los Rolling Stones, pero también pierde el atractivo. Con Metallica pasa lo mismo. Van a One, Enter Sandman, Master of Puppets, Seek and Destroy, etc. Y siempre es una base de 20 canciones iguales y tres o cuatro canciones al azar. En cambio, gran parte del chiste de un grupo para mantenerse vigente, para gustarle a más personas, para sencillamente mantenerse, es que tú al ir al concierto no sepas qué van a tocar, y la sorpresa lo hace todo, y que sus discos no sean predecibles, como le pasa a Fito Páez, que sigue tocando Mariposas Technicolor, pero rehechas 20,000 veces. ¿Y tú, Demo, qué opinas? ¿Está como Mozart? Sí. Yo creo que aquí, después de una terrible decepción musical que tuvimos con un grupo de aquí que se llamaba El Azote, no tenían muchas rolas, la verdad, aunque a pesar de que tenían creo que como más de 10 años tocando, pero sus conciertos, ibas con el gusto de con el concierto, primero de la técnica del batuque de Abraham, que era aquí, siempre le metían arreglos diferentes, siempre había músicos invitados diferentes. Le entraba duro. Las rolas, aunque fuera la misma, la tocaban de forma diferente, aunque no hubiera músico invitado. Y visualmente traían un show diferente. El que era el vocalista Alex contaba cuentos. O sea, siempre es algo diferente, no es lo mismo, ya sabes qué va a pasar. Como decimos hace un momento, mata a la vaca, ¿no? Son las mismas rolas en el mismo orden. Lo que sí cambia es de que cada concierto pues, se equivoca más. Ah, esos güeyes sí se pasan de ver, güey. Dices, no, ahora van a tocar el cover de War for Peace de los de abajo, güey. Empieza el pinche cover. No mames. Y sí, pues eso pasa mucho con los artistas ya de muchos años. Y bueno, el caso de México, pues es el Tri, ¿no? Como mi carnal dice. Mi carnal dice, ¿los del Tri cuándo van a dejar de tocar covers de ZZ Top? el peor comentario que he escuchado del Tri. Bueno, a bordo del Tri, una vez estaba yo escuchando en mis años mozos un disco de AC/DC, el de Back in Black. Y agarra y llega mi papá. ¿Sí, qué? ¿Y esos pinches imitadores del Tri, qué? Creo que en mi vida me he sentido tan ofendido. Además son una bola de paleros. Diciendo, mueran los gringos, pero que no se hagan güeyes. En los 60s cantaban en inglés y se llamaban Three Souls in My Mind. Sí, y pues, no, todo lo del Tri, en todas las entrevistas dicen lo mismo. El güey no tiene otra cosa que decir. El rock es un deporte, practique lo mismo. Y mamá, pon la grabadora. Imagínate la mamá diciendo, no mames, ¿cuánto voy a poner para verte? Sí, siempre dices lo mismo. Las jefas pueden putar de seguro. Bueno, vamos a otro corto musical, otra vez de los Deftones. Vamos a escuchar la rola que se llama Máscara. Register your copy of Sam at Bien, seguimos con las fallas técnicas. Al parecer siguen aferradas las mujeres a querer intervenir en nuestro programa. Pero no se preocupen, no las vamos a dejar que se apoderen de este programa y hacerlo feminista. Porque la verdad no me imagino un diálogo del infierno dirigido por mujeres. ¿Tú lo imaginas, Diego? Habíamos tenido mujeres, estimado Rasta de Tigre. Acuérdate de Ana Luisa. ¿Por qué tocan ese tema? O sea, ¿por qué tocan ese tema? Ya sabes. Ah, no, si había mujeres, Ana Luisa. Bien, ¿Qué recuerdo tienes de Maluma? No, pues una rasta muy bonita que tenía en la parte de la cordillera. Pues dos cosas más que tengo que mencionar, que era su forma de ser y y bonita letra. Y solamente muy muy buena onda la bien. Tenemos otra nota de acerca del señor Cartens, que cuando el gordito Cartens, el que todo el mundo critica, el que todo el mundo le dice que no es nada, el que fue el secretario de Culco en el octavo congreso de jóvenes que lo llama Transforma Empieza Por Ti, fue el 4 de marzo del 2009, dio una plática en la cual decía que México no, que la economía mexicana no estaba perdida, sino que no estaba en recesión, y decimos que a estas alturas decir que no está en recesión es como decir que como algo así que está muy real. Es que sigue con un catarrito grave. Ándale, sigue tu situación. Sí, están, sigue con lo mismo de que estamos en un bachecito, un catarrito. O sea, ¿qué no le han enseñado al señor Cartes en que esto ya es una recesión y que México está hundido, como quien dice? O sea, que aunque diga de que México la verdad no tiene nada, pues, obviamente todos sabemos lo contrario, ya que hemos empezado a ver cómo ha subido el índice de precios, hemos empezado a ver cómo se van creando otro tipo de impuestos, o están poco por aprobarse. Y pues con lo que amenazan y que no es todavía muy concreto, que sea que es una doble tenencia, se pague dos veces al año, eso también está muy de la verga. Exacto. Sí, bien. Y exacto, y en base a eso creo que ir a decir a un congreso de ir a decir eso a un congreso de jóvenes de que no pasa nada en el país, creo que es como que decirnos que decirnos que somos unos pendejos y que no entendemos ese tipo de cosas. Pendejos para los que le estaba dando la plática, ¿no? O sea, no sé si eso, si el güey fuera la UNAM a la Facultad de Economía y dijera que México no está en transición, no creo que salga muy bien de ahí ese güey. Pero ¿dónde estaba dando la ¿Dónde estaba dando la plática? Aparece que es en el Congreso de Jóvenes y que es universidad. No recuerdo la universidad, era algo así como que Universidad Panamericana. Era alumno de la preparatoria de la Universidad Panamericana. O sea, va a ser una preparatoria en la cual todavía no conocen lo que es economía y vas a decir eso a ver de mundo. Ah, bueno, pero también hace un año, por eso, en enero del año pasado, fue Guillermo Agustín Cárcens y el gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, al ITAM, y estaban diciendo, aun cuando ya se sabía que venía la crisis desde el año pasado, en enero, ellos decían que México iba a crecer al 3.7%, y fueron, claro, en una escuela que les es muy favorable para ellos, a decir que México iba a crecer al 3.7%, y le aplaudieron. O sea, no es porque estén en prepa, también en el ITAM les aplaudieron y dijeron, maestros y vivas y todo, a huevo, no nos va a pegar la crisis. Y pues, en el ITAM. Hay la bronca, y eso no por hablar a favor de Carstens, pero yo supongo que tiene una razón de ser. O sea, obviamente al señor es físicamente imposible, pero le quedó grande el saco. Es físicamente gordo. Es físicamente imposible moverlo de su postura, güey. Necesitas una pinche grúa. No, y aunque sea increíble, le quedó grande el saco. Eso es evidente, pero también no le queda de otra. ¿Qué puede hacer? Decir, este país ya se lo cargó la chingada, hagan las maletas. No puede decir eso. El secretario de Hacienda, su trabajo es decir, no, pues no hay bronca, vengan los empresarios, sí vamos a crecer, y de ahí que se inventen la jalada del crecimiento cero. No puedes crecer cero, no creces. Y eso también se ve en que tanto el gobernador del Banco de México como el secretario de Hacienda nunca han querido mencionar la palabra devaluación. Entonces, ¿qué ha hecho el peso en los últimos meses? No, bueno, devaluarse. No, se desliza, se desliza. Se desliza. El peso no se puede devaluar. No, para que se devalúe el peso necesitas estar en un tipo de cambio fijo. Y México no tiene tipo de cambio fijo. El peso más bien se deprecia. Eso de devaluación es... Eso no, mamá. Sí, o sea, devaluar, el gobierno lo devalúa cuando estás en un tipo de cambio fijo. Lo tienes a 3 pesos el dólar, 3 pesos por dólar, y lo cambias a 1.50. Eso es una depreciación. Aquí lo que pasa es que, como supuestamente hay una libre flotación, como de bandas que dice que tiene el Banco de México, inyecta dinero cuando o dólares cuando se necesita, y saca dinero para mover la oferta y la demanda y que el precio del dólar se mantenga. Ahí lo que es una depreciación. O sea, no, dicho como, no sé, popularmente sí está habiendo una depreciación, pero una devaluación, pero no. Bueno, no es una devaluación provocada por el gobierno, sino por los mercados, como diría Pedrito, los mercados. Pero ahí radica, yo creo, que el problema de la crisis en México, que lo único que siguen haciendo ante la crisis económica mundial hecha por los especuladores es seguir dándoles dólares gratis para que sigan especulando los especuladores. Entonces no están modificando nada el sistema, siguen alimentando esos grandes estómagos que no tienen llenadera y no van a resolver nada. Al contrario, todos los días que están metiéndole lana a las bolsas para seguir manteniendo el valor supuesto de una moneda débil, no están mejorando nada. O sea, no se les ve que estén haciendo una modificación en las políticas públicas de Hacienda para tratar de salir a la crisis. Bueno, comentando lo de que es lo que tiene que decir el secretario de Hacienda, pues sí tiene razón. O sea, él no puede decir otra cosa más que defender el punto del gobierno, ¿no? Y de ahí de crecimiento negativo y mamadas así. Pero, por ejemplo, en esta conferencia que dieron en el ITAM, ¿por qué no hubo cuestionamientos por parte de los estudiantes y los profesores? Porque el ITAM es una escuela monetarista. Pues es como si tú quieres, si tú haces un comentario a favor de Marcial Maciel en la Universidad Anáhuac, obviamente no te van a decir que estás mal. Saben muy bien a dónde ir. Ahora, otra cosa, y eso yo pienso que es fundamental, lo que decía Diego sobre, sobre alimentar a los especuladores, eso, eso es en, eso es una estupidez que está haciendo la, el gobierno. ¿Por qué? Porque ellos fueron educados en un sistema monetarista, y entonces sus neuronas no le dan para más, más que inyectar dinero para que los, para poder mover el tipo de cambio, para mover el precio del dólar. El problema es de raíz. Ustedes pueden inyectar todo el dinero que quieran y pueden meterle todo el dinero de Estados Unidos y de la Unión Europea, y aún así el peso va a seguir cayendo. Si no se mejora la infraestructura, si no se aumenta la competitividad, si no se mejoran todas las cosas que no se han mejorado en este país, el peso se va a desplomar, no importa cuánto dinero le metan. Sí, pero todo eso que estás diciendo, pues yo creo que en este gobierno no va a ocurrir, porque simplemente lo han estado manifestando ellos desde Concedillo. La mejor política económica es no tener política. Pues viva la mano invisible de Adam Smith, ¿no? Aquí que igual y tal vez sí estaría bien, ¿no? Una política de mano invisible, dejar que la economía se regule sola y dejar que el dólar llegue al precio que llegue de llegar, que llegue a 80 pesos. A ver si costando 80 pesos un dólar, los especuladores van a seguir comprando dólares y van a seguir haciendo el desmadre que están haciendo. Sería interesante, o sea, muchos güeyes, analistas, incluso en una clase, que últimamente, yo no sé por qué, si, bueno, sí sé por qué, ¿verdad? Una de las clases más chidas que tenemos y casi nadie entra, el profe era lo que decía, que muchos analistas están diciendo que se debería de dejar precisamente que el peso se evalúe a lo que están chingando, ¿no? Los especuladores, ah, sí, comprando dólares, y el gobierno tiene que meter las reservas, que supone que son un chingo, pero en algún momento se van a acabar. Y más con una moneda que no está sustentada sobre ninguna base de valor real. Estados Unidos quiere más dólares, imprime más dólares. Esos güeyes tienen su máquina y les vale verga. Los únicos que están beneficiando de cierta manera esa política del Banco de México es a los especuladores. Que dejen que llegue a 80, 90 pesos. Y aparte a la gente de que recibe remesas les conviene. Así igual y se vería un aumento en la producción. Si ¿cuánta gente en México recibe remesas? Si esa gente va a cambiar sus dólares y van a estar 80, ¿cuánto ingreso van a tener? Y lo van a gastar aquí. Sí, pero también las remesas van a la baja, o sea, cada vez envían menos dinero porque también hay menos trabajo allá. O sea, sí, yo estoy de acuerdo, pero a ver si se vería reflejado positivamente, no lo sé. No, tampoco, se azoten. También se necesita una moneda que llegue a un cierto valor, un punto de equilibrio estable. Si tienes una moneda tan débil, sí te haces atractivo para que te vengan las empresas internacionales a producir aquí, pero tampoco estás generando ningún bien de capital interno, mucho menos estás provocando que el empresario local, que es el que al final de cuentas es el que te debe de interesar, el empresario local, tenga la capacidad de invertir, porque simplemente el devaluar la moneda a esos niveles, lo vas a dejar fuera del mercado internacional, porque no va a poder comprar la tecnología necesaria para producir. O sea, también es riesgoso esa postura, tiene que llegar a un punto de equilibrio. Sí, pero en el corto plazo no vas a cambiar eso. Y en el corto plazo es las reservas y la acción que están dando los especuladores. O sea, no vas a cambiar, no va a ser por decreto que tengas una industria interna competitiva, ni que tengas empresarios con visión para que se preocupen, aparte de por capacitar a los obreros, por conseguir tecnología de punta. Ahorita el problema es ya en chinga, estamos de la verga, tenemos que hacer algo para que no entre. Estamos de la verga, pero no estamos tan de la verga, o sea, tienes países más jodidos como Haití. Sí, bueno, obviamente para un país la economía pues no puedes funcionar a corto plazo, sería un milagro que todo se arreglara a corto plazo. Si se tiene que arreglar a largo plazo, pues ni modo, que así sea, y mientras tanto te aprietas el cinturón para que no romperte la madre, ¿no? O sea, ahí el problema a la hora de hablar del corto y del largo plazo es porque, o sea, yo siento que es una visión muy limitada en ese sentido. ¿Por qué? Porque si uno dejara el peso a una situación tan incontrolable como llegarlo a 90 o a 100 pesos, pasaría lo que pasó aquí en los 80. El desempleo sería tan grande que, o sea, que el país, o sea, caería, sería el caos, el apocalipsis. O sea, no puedes dejar que eso suceda, aunque sea tentador. ¿Por qué? Porque hay muchas variables y tendrías que sacrificar a un chorro de gente, como lo hizo China en los 70s. Ahora todo el mundo ve a China como que, ah, China, el dragón de Oriente, lo que sea, pero cuando su moneda no valía nada, la gente se moría como moscas. Igual les pasó a los soviéticos, bueno, por mencionar otras economías. Si uno deja que la moneda no valga nada, la gente se muere de hambre. Y eso se mueren de hambre tanto en el corto como en el largo plazo. Entonces, si tú dejas morir a tu gente de hambre, literalmente, y que lleguen como Alemania después de la Primera Guerra Mundial con una carretilla de Marcos a comprar dos bolillos, entonces das pie a que los siguientes gobernantes sean una bola de orates. Los gobernantes ya han demostrado que son una bola de orates. Pero las condiciones ahorita no son las mismas que antes. El empleo de las personas ya casi no depende tanto de aquí. Hay que ver nada más la cantidad de braceros que hay y también cuántos son de empresas extranjeras que llegan y que su capital base, su fuerte, no depende de lo que genera el país, depende de cómo estén otros países. O sea, no, esa política de dejar que fluctúe el peso ahora sí libremente respecto al dólar sería... Pero, o sea, es como en un corto plazo sí dejarlo. Después, en cuanto a los especuladores dejen de poder tener la acción que tienen, ahora sí ya empezar a controlar, ya que se tiene un poco de control, pues, sobre la gente que estuvo haciendo eso. No, en principio incluso se llegó a acusar muy puntualmente, como fue a la Comercial Mexicana, de que lo había estado haciendo. Pero es gente mucho más poderosa. Que también la crisis no se va a solucionar, o sea, vienen 10 años o más, bien cabrones, y va a haber un chingo de gente que se va. La neta, pues nos va a ir de la verga. No se puede cambiar rápido errores que se vienen cometiendo desde hace mucho tiempo por estarle jugando al capitalismo. Como decía un compa, regresando a lo que decíamos en el programa anterior del milagro del Cristo roto que tiró el helicóptero. Los capitalistas mismos, si lo minimizamos lo más posible al PAN, los panistas mismos están pagando sus errores. Antes, ese tipo de por ejemplo, el avión, ese helicóptero, lo había revisado el Estado Mayor Presidencial. Ahora, ¿qué se hace? Se licita a una empresa. ¿A cuál empresa se le va a dar? A la que sea más barata y que más o menos tenga un trabajo bueno. La empresa, sobre su lógica empresarial, a lo mejor que sea un gobernante o lo que sea, tiene una lógica empresarial de abaratar costos al máximo. Es como cuando llevas el carro al servicio, al Volkswagen o lo que sea. Ah, le anda fallando a esta madre, pero si se lo puedo dar hasta el siguiente servicio, se la voy a dar hasta el siguiente servicio, aunque al pinche dueño le cobre más. Se las aplicaron para abaratar sus costos, ser competitivos, y la madre, el helicóptero se les cayó. Y aquí la economía también se les está cayendo por andarle jugando al capitalismo. Decían, es el año de Keynes, pero apenas es el año en que casi todas las economías ya habían aceptado que estaban en recesión. Cuando estén en crisis, va a tener que ser el año de Marx. Creo que también ya habíamos hablado. Hace tiempo un pendejo de mercadotecnia decía: ¿quién se hubiera imaginado hace 200 años que el sistema capitalista iba a estar como ahorita? Pues, ¿quién pendejo? Pues Marx, güey. No mames, casi todo se está cumpliendo. Las mismas fallas del sistema, el mismo sistema, se está yendo a la chingada por ellos mismos. A ver, ya he visto que queda inaugurada la sesión de la cofradía de la verdadera mantequilla revolucionaria. O sea, no, cabrón, no quiero tomar espartacola, no quiero fumar octubres rojos. Si tú conviertes la economía en una economía de Marx, o sea, vamos a caer en la misma pinche mamada de los capitalistas. Son lo mismo, son exactamente lo mismo, están vendiendo ideales que ellos mismos por definición no creen. Ahora, tú no puedes jugar a decir, bueno, pues a los capitalistas que arreen, pero cuando evidentemente se los carga la tina a los capitalistas, pero nosotros con ellos, chinga, o sea, y eso es un problema fundamental. A lo mejor en el largo plazo sí convendría una revolución y todo eso, pero mientras, los que la vamos a pagar, mientras, no van a ser los capitalistas. En ningún lado los capitalistas pagan. Los que pagan, los que tienen que meterse a los chingadazos, son la gente de abajo, la clase de media, somos nosotros. Los capitalistas, ya, por poner un ejemplo, una revolución que empezó como marxista, la de la Unión Soviética, todos los ricos rusos, yo quisiera ver a cuántos fusiló Lenin. Se fusiló Lenin a los que se quedaron por pendejos, pero todos se fueron a Francia, se fueron a Alemania, se fueron a Inglaterra. ¿Y quién agarró? La clase media, los que tenían más que perder. ¿Quiénes que fueron los que pagaron? ¿Quiénes fueron los muertos? Por parte de los rojos y de los blancos. La clase media y los proletariados, los que les tocó de un lado de Denikin y el otro lado de Lenin. Entonces, ¿quiénes son los muertos? Yo creo que la solución no va por ahí. Si hubiera una política racional y que se nos dejáramos de fanatismos, tanto de izquierdas como de derechas, y dejarnos de eso, podríamos de momento convivir. La situación, podemos llegar al socialismo sueco, o sea, podemos llegar al socialismo sueco, que la gente entienda que el horno no está para bollos. Entonces, ¿qué tiene que hacer, en mi opinión, el gobierno? Hacer el tipo de cambio fijo, cerrar las fronteras, punto. Aumentar los aranceles. ¿La Coca-Cola va a dejar de vender refrescos en México cuando es su segundo mercado después del de Estados Unidos? No van a perder todo ese dinero. Por más que le cobren impuestos, la gente va a seguir tomando Coca-Cola. Pero si México se comprometiera a no solamente importar la tecnología, sino a fabricar la tecnología y hacer cosas más moderadas, no tendríamos que llegar a los chingadazos. Pero si los llegamos, hay que cuidar mucho en no caer en lo mismo que lo anterior. ¿Por qué? Porque si esto se vuelve un año de Marx, vamos a tener en 10 años a una bola de parásitos, a un politburó que va a estar conformado por los mismos cabrones que eran los que criticábamos 10 años antes, que es lo mismo que les pasó. Digo, uno del el premio Nobel de la Unión Soviética, Kantorovich era un cabrón a favor del un cabrón trapecista. Aplicó la del camaleón. ¿Dónde? ¿Para qué? Para acabarlo con lo mismo y que los fregados siempre sean los mismos fregados. Lo único que vamos a cambiar son los parásitos. Sí, bueno, aquí lo del principio es lo del el peso del dólar y cómo fluctúa. Sobre la base económica y el modelo que se tiene ahorita, lo más que se puede hacer sería eso. O sea, como acabas de decir, cerrar las fronteras y poner un arancel, eso no es una buena medida. Al menos ahorita, como de lo que hemos estado viendo, apliques un modelo de microeconomía y con el arancel lo único que generas es que pierdes una ineficiencia económica al interior y al exterior más. Si el exterior está en crisis, lo más seguro por los ciclos económicos, por cómo es la historia económica, es de que va a haber un brinco tecnológico. Y si tú con aranceles impides que ese tipo de cosas aquí en México estén dando, no solamente vas a tener el peso muerto que por teoría te presenta el modelo, sino que aparte vas a tener el histórico que no se tenía planteado. Y lo que decías, los jodidos siempre somos los mismos. Y sí, en muchas revoluciones se ha dicho, el capital puso las armas para los dos lados, incluso para guerrillas como la que se dieron en Cuba y ese tipo de revoluciones. ¿De dónde salió el varo? ¿De dónde le dieron las armas a Fidel? Sí, del capitalismo. Y siempre, el capital siempre pone las armas a los dos lados y el pueblo siempre pone la sangre. Y va a seguir pasando, güey. No puedes negar la historia de un momento a otro. Si es que no, ¿qué vas a hacer para que no, güey? A mí yo tampoco diría, ojalá no, güey. Ojalá se diera de una forma racional. O no podemos negar toda la historia que hay. Y que a cuántos capitalistas fusiló Lenin. No mames, no los puedes fusilar porque no piensan como tú, güey. Si son capitalistas, que se vayan a otro lado, que sean como ser capitalistas, no hay pedo. La base, güey, el proletariado está chingado en gran medida también porque quiere, güey. Si tú como ya no le exiges a tus gobernantes y sigues votando y sigues haciendo todas las madres, claro que va a estar jodido. Es un costo de oportunidad, güey. Si has estado todo el tiempo pasivo, si no estás puesto a chingar en lo que le tienes que chingar, te va a cargar en algún momento. no puede esperar que el Estado venga a solucionar todo. Y ahorita las consecuencias de la crisis, no hay ninguna política que las vaya a aminorar un poco. Son cargas de económicas, güey, de errores que se vienen cometiendo atrás y de forma repetitiva y sistemática, que ya, güey, eso se tiene que pagar. Esos errores, aunque no hay, a lo mejor no hayan sido de nuestra generación, y que no dicen la generación de la crisis, por nuestra generación y la generación que sigue va a pagar los errores de los demás. Resumiendo el pensamiento del Rastas, no pidas que la economía te solucione todo. ¿Qué puedes hacer tú por la economía? Bueno, ya después de tanta demagogia, que no es que es lo mismo. Y resumiendo, citando otro clásico, la demagogia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Lo que tú quieras, todo es demagogia, pura demagogia acaban de decir Alejandro y el Paquito. Bueno, ya se llegó la terrible hora de cerrar el programa, es hora de despedirse e ir a dormir. Por favor, no vayan a manchar el pentagrama. ¿Puedo hacer un comentario? Quiero que conste en el acta que aquí a los distinguidos cofrades de la verdadera mantequilla revolucionaria se les abrió hablar sobre por qué la historia no es dialéctica. ¿Por qué? Porque tenían miedo que el macho cabrío Satanás acabara sodomizando al pobre pelele de Marx. Se les abrió literalmente, que conste en el acta. ¡Es que yo no leí lo suficiente! ¿Qué tiene que ver eso con la Navidad, oye? Criticando un poquito al Paquito, pues, de todo lo que habló acerca de la economía, que los cambios, pues creo que tú lo que hay que hacer es estructurar todo el país, y sabiendo que no se puede hacer eso así de un día para otro, y si quieres quitar en un año todo eso, y quieres cambiar de tipo fijo quitar el flexible y ponerlo fijo, te digo que el flexible es monetario y el fijo es fiscal. Y el fiscal es lo más peligroso que hay para una economía. Sí es peligroso, pero se tiene que hacer. O sea, sí es peligroso. O sea, yo no dije que en 2 días esto se va a convertir en el paraíso del proletariado o alguna cosa. Obviamente que nos van a tocar años de estarnos chingando. Pero si tú no conviertes el tipo a un tipo fijo, aunque sea extremadamente peligroso, el país no tiene manera de poder apropiar la tecnología, porque México es un país de materias primas, no es un país de tecnología. Si nosotros fuéramos algunos miembros de la Unión Europea, Estados Unidos, pues, que tienen tecnología y que tienen una base científica, pueden construir a partir del tipo flexible una política correcta, pero nosotros no tenemos otra forma de apropiarnos tecnología, porque nosotros no creamos tecnología de momento. Y si tú no, y si la creas como se cree en la UNAM, no está siendo apoyada. Si el gobierno no agarra y hace una política verdadera para que en México se le dé impulso a la tecnología mexicana, este país se va a convertir en un satélite, punto, si no es que no lo es ya. Bueno, ya es un satélite. Y deja, discuto tu punto de que en México no se construye tecnología. En México sí se construye tecnología y no se aplica. La gasolina, por ejemplo, la hizo el Instituto Politécnico. El sistema de transmisión de datos de fibra óptica, que se ha estado pidiendo de los años 80, que la Comisión de Luz y Fuerza entre al mercado a competir transmitiendo televisión y ahora internet, la tecnología se desarrolló desde los años 80. Y simplemente nuestro gobierno no la ha querido aplicar. O sea, tecnología sí se ha producido en este país y no se ha querido aprovechar. ¿Qué le ha pasado al Instituto Nacional del Petróleo? Ha desarrollado tecnología y simplemente nuestros empresarios culeros, con sus representantes en el gobierno, no la han usado y han preferido contratar empresas como del difunto muerto, valga la redundancia, Juan Manuel Murillo. Preferible contratar hacia el exterior que consumir lo que se produce aquí. El claro ejemplo estaba, por ejemplo, que estoy en relación íntima con el Instituto Mexicano del Petróleo, ya que mi papá trabajaba ahí. O sea, los del IMP ya sabían que había reservas muy cabronas en Cantarell, por ejemplo, nada más, sí, que son pozos profundos y que se necesita muy buena lana para darlos y todo. Pero bueno, si dejaras de invertirle tanto a la burocracia, que vaya todo el 80% de los ingresos de Pemex se va a pagar las secretarias pendejas, si lo usaras para Pemex no paga, el Instituto del Petróleo ni Pemex están pagando 80% en burocracia. El 98% de la ganancia de Pemex se va en una mamada llamada Fobaproa para seguir pagando a los especuladores. Por eso es que no se invierte en este país en estructura ni en tecnología, porque hay que seguir fomentando el modelo económico que tenemos de especuladores. No, ni siquiera es la burocracia la que se lleva la gran tajada. Sí, y también esa madre de cerrar las fronteras ya ha pasado muchas veces, y también México no está en condiciones ahorita de agarrar y cerrar fronteras. O sea, es lo que volvía del modelo este. El modelo de sustitución de importaciones ya se aplicó y ya vimos que cómo funcionó. No, y es porque estamos en un sistema triádico. Triádico, y bueno, ya ahorita ya es salió otro cuarto polo, que bueno, casi todos están igual en crisis, pero no puedes cerrar las fronteras y nada más, y menos con un país que como México, que está enganchado al crecimiento de Estados Unidos, de la manera en la que está. O sea, no se pueden cambiar las cosas de un día para otro, y tampoco puedes esperar que los políticos hagan las reformas. El chingazo se tiene que aguantar y a ver qué pasa. Ni siquiera lo vamos a decidir nosotros, güey. Y más si le agregas en este estado fallido, que aunque diga Calderón que no es fallido porque es el narco o el gobierno, ay, bueno, aparte del problema económico de la crisis, la inseguridad pública en la que se vive. Fui casa, ¿no? Me parece, no, hay un analista de la UNAM que es experto en seguridad, que hablaba sobre algunos casos de estados fallidos, como lo fue Panamá y lo llegó a ser también Nicaragua. En México se están dando las condiciones de ser un estado fallido. O sea, y es por las. Pero, o sea, más cabrón, hay un derramamiento de sangre y se está diciendo, va a estar más cabrón. Pues, sí, el chingazo lo tenemos que aguantar y pues, a ver hasta qué hora se aplica de verdad una economía racional. Pero ni aunque se empiece a aplicar ahorita, se van a poder sobrellevar las consecuencias de décadas de, como ya había dicho, de errores seguidos sistemáticos. Yo considero que o se cambia el modelo económico y social de la organización de este país, o vamos derechito a cumplir nuestra fase cíclica como país de cada 100 años tener que agarrarnos a chingazos. Ya vamos en el 2009, falta muy poco para el 2010. Ahí yo creo que el trabajo y el mal modelo económico se sigue por la necedad de no hacer caso a las predicciones que se hicieron 50 años antes. Gunnar Myrdal hace 50 años en una serie. Be sure to register your copy of Sam at www.spatialaudio.com. De Egipto, por ahí del 56-57, y de ahí sacó un libro que se llama Teoría Económica y Regiones Subdesarrolladas, donde dice que el problema de los países subdesarrollados, en ese él se refería a Egipto, pero podría estar hablando perfectamente de México, es que nosotros queremos aplicar una teoría económica que no es aplicable en nosotros. Estamos aplicando una teoría económica que fue hecha en un país, en unos países y en unas circunstancias completamente distintas. Si no hay un esfuerzo por todos los economistas de un país subdesarrollado para hacer una teoría del subdesarrollo y quitarse de la cabeza modelos que no son aplicables y pensar distinto, esto no va a llegar a nada, porque el modelo de competencias perfectas, los modelos de Hayek, no hay en este país, no existe. Aunque no exista en el resto del mundo de forma efectiva, en México menos, no existe. Y no puedes aplicar tampoco el keynesianismo, porque nuestro gobierno parece que está gobernado por el CRIT. O sea, el gobierno no puede entrar a apoyar directamente a la economía y aplicar un modelo keynesiano, porque no puede, punto, no les da para más. Y si no se cambian las perspectivas y si no se cambia radicalmente el modelo y fabricar una nueva teoría económica, vamos a seguir hablando de lo mismo en 30 años. Entonces, efectivamente, como habíamos dicho al principio, digo yo, no se cambia esto de un día para otro, ¿va? Yo nunca dije que se cambiara de un día para otro. Sí, sí, sería el inicio, sería el inicio. Pero no puedes hacer un inicio con aranceles y, o sea, rápidamente cambiar de tipo de fijo porque es sumamente imposible hacer eso. Aparte de que gran parte de la sociedad no sabe cómo está el pedo y no sabes cómo va a reaccionar, güey. Y como dijo Diego, sí, México es cíclico, güey. Y los niveles de inseguridad... Igual que el capital. Igual que el capital, o sea... Estamos, los gobernantes, incluso la población, está negando la historia. Nos va a dar en la madre, güey. Si no aprendemos de la historia, que sí es dialéctica, güey, nos va a dar en la madre. Bueno, y creo que ya se le está acabando la... La historia no es dialéctica. La dialéctica es un sistema de estudio, de análisis para ver la historia. Ese va a ser, creo, el tema pues, del siguiente programa. Creo que ya se le está acabando la sangre a la vaca que sacrificamos para poder bajar un rato acá al infierno. El pentagrama se empieza a desdibujar y nos empieza a doler el trasero de estar sentados en el Café San Antonio. Entonces, tal vez para el siguiente programa, que tengamos que evocar una vez a Satanás, seguiremos con el análisis de la historia. Obviamente, y como ya se acerca el final del programa, a chingar tu madre, Paquito. No, es verdad, y para el próximo programa pues estás invitado de nuevo y tráete más argumentos para defender tu postura acerca de un tipo de reestructuración de este país. Y te digo, pues para empezar con la reestructuración del país tenemos que educar al pueblo mexicano con algo que se llama economía. Si empezamos por reestructurar el país así, con una educación económica... Una revolución cultural. Bueno, pero más bien sienten... Sí. No, nos van a volver a hablar los de gobernación, güey. Ah, y eso, nos van a volver a hablar los de amigos de gobernación, ¿verdad? Y eso que hoy no hemos promovido la República Chichimeca. Exacto. Yo lo quise decir de una forma bonita, o sea, que una educación económica... En lugar de que a México se la va a cargar la chingada, no, vamos a tener un crecimiento negativo. Crecimiento a la baja. Y eso sería como que la base de todo, ¿no? Tener una educación económica y a partir de ahí entender ahí que cada ciudadano entienda y vea cuáles son las expectativas de un país con una política como la tenemos, un modelo como el que tenemos, y a partir de ahí se pueden elegir mejor los gobernantes. Bueno, los gobernantes nunca van a ser mejores ni peores. Es perfectible la democracia. Exacto. Bien, y pues estamos llegando al final del programa. Yo me empiezo a despedir y les empiezo a decir que se empiecen a asustar, ya que en enero acaban de sacar el nuevo índice de desempleo de este año, y como es cada enero, todos los años pasados estaba en 4 o 3 y ahora ha llegado a 5, así que empiecen a preocupar. Y les recuerdo también que, aparte de los problemas económicos y desempleo que existen en este país, Aguascalientes orgullosamente ya llegó al primer lugar en inseguridad pública como ciudad. ¿Es más posible en este país que te asalten en Aguascalientes o que sufras algún otro delito en Aguascalientes que en el Distrito Federal? Tu riesgo de que sufras un delito en Aguascalientes es del 6.4, mientras que en la República Chilanga es tu riesgo de 6.0. Y si vas a Tijuana, 5.9. Aguascalientes siempre mejorando los índices de calidad. Pero creo que estamos trabajando, se nota la presencia de Satanás en Aguascalientes. No, porque nos ha abandonado Satanás, por eso estamos así. Creo que empezamos hay que bajar un poquito ese índice, y cada vez que los intenten asaltar, robar, y solo digan que escuchan Diálogos del Infierno y mis colaboradores los dejarán ir. Despídete, Paquito. Nos vemos, hasta la próxima, y ojalá que Satán sigue sodomizando a Marx y al pelele de Engels. Hasta luego, hasta la próxima. Nos vemos, chavos. Creo que ya que hablaron de meterle la piña a Hitler, y creo que el siguiente número es de Paquito. Bien, nos despedimos. Como siempre, les agradecemos que nos hayan sintonizado y nos vamos con algo que es la canción favorita. Marie douceur, c'est ainsi que tu me surnommes. Tu crois bien sûr me connaître mieux que personne. Marie colère. attention. Je te l'ai dit, j'ai vu 100 000 fois sur tous les temps. Tenemos en el debate del pentagrama, ya deja de viaje ahí. El último es salir, apaga la luz y manda a chica a su madre Paquito. Si tu persistes, regardez les autres filles. Marie Colère ne sera plus du tout d'accord. Et sautera sur toi tout. No me obliguen a traer a Satanás a que los pillas agonizando. Marie Douceur aime bien chanter des balades. Mais ne tu fais pas Judas. Me corre. Ya traen la vaga, ¿verdad? Tu crois bien sûr, mais